vuelves a echarme el humo en la cara. Mi puño de tu vientre ya no se separa. Tienes más mono que Gibraltar. Tus pulmones guardan luto velatorio visceral. Tú y yo en la barra, grata conversación. En la calle, cero grados, unos copos del copón. Estás ya que no cagas, vamos fuera y me echo un piti. Sé mi Diego Serrano. Yo seré tu piti. Y yo que soy imbécil, me dejo arrastrar. Se me congela el alma por tu vicio infernal. Tu vicio infernal. Veneremos al cigarro, gigante de pies de barro. Estás y sin hash, tango sin cash. Tus dientes son cimas de sarro. Alabemos al pitillo, en el muse, en el cinquillo. Te fumaría. El estanco es el nirvana, los filtros parten la pana. Osana en el cielo, espuma el suelo. Si eres fumador pasivo, me lo pagas en activos. La flama de vulcano, oh, oh. Un lechero animal, oh, oh, oh. Alabemos al cigarro, osa mayor. Estrella sin dam, garganta de eterno catarro. Veneremos al pitillo, del padrón y del piquillo. Hipotecarías tu casa por una colilla de Queens, Queens, Don. ¿No se puede fumar? Te agarro del volante y a la cuneta a pensar. Y un parche de nicotina para la rueda del vespino.